mirada nuestra, la postura mía y de nuestro grupo es el presupuesto 2015. Nosotros hicimos una presentación a justicia porque evidentemente no hay manera, para nosotros no tenemos elementos para determinar cuál es el que habría que haberse ejecutado. Entonces, en virtud de eso, no hay presupuesto 2015, no hay nada que aprobar, ni que analizar, ni que cerrar. Lo único que nosotros tenemos, que el municipio sí tiene, porque de hecho no es que no tener presupuesto genera un desorden administrativo, pero lo que está es lo que se ejecutó, lo cual arrojó los saldos al 31 de diciembre, que son los saldos que se toman como punto de partida del presupuesto 2015. Entonces, a partir de esto, los saldos están claros el 31 de diciembre de 2015. Están todos los elementos para formular un proyecto 2016. Está formulado, se puede analizar y votar. Se puede aprobar o no, después está el criterio de cada bloque, pero los elementos están. Y el 2015 va por otra, digamos, por otro camino, que hay que resolver o no, si se toma el ejecutado, si como proyecto y se vuelve a hacer todo el recorrido que tiene un presupuesto, si se toman alguno de los dos que entraron el año pasado al Consejo Deliberante, que fueron esas dos ordenanzas que están en discusión y que digamos están judicializadas, por decirlo de alguna manera, o qué se hace, pero no, una cosa no inhabilita a la otra. Está bien. Bueno, justamente el Tribunal de Cuentas para esta sesión ha hecho una presentación respecto de el... Hace una sugerencia de que ellos ven como lo más factible que el Ejecutivo presente el ejecutado, se discuta, se apruebe y se haga el cierre sobre esa. Bueno, en esto hay también otras posturas y son válidas, hay que analizarlas. Está bien. Digamos, a ver, hay posturas distintas en todos los bloques, Eugenio. Sí, hasta entiendo yo, dentro de los sectores políticos. O sea, por ahí la opinión del representante del Tribunal de Cuentas de un partido no es la misma de la de los concejales o la de otros asesores externos que puede tener el partido. Está. Eugenio... Hay una cuestión técnica, perdón, una cuestión legal y, bueno, y si se quiere, una cuestión política en esto. Pero, bueno, nosotros vamos a priorizar la cuestión legal, de no incurrir en cuestiones que nos hagan desviar de lo que marca la Carta Orgánica y las ordenanzas y leyes vigentes. Bien. Pues la cuestión técnica, hay montones de alternativas para salvarlo. De hecho, está todo documentado. Lo que está documentado. Y después, bueno, la cuestión política, si uno lo quiere agarrar esto para, digamos, para presionar por otra cosa, para cubrir alguna cuestión, alguna chicana, o para lo que se quiera, se puede agarrar. Bueno, nosotros en esto lo que estamos tratando es solucionar la cuestión legal y después, bueno, brindarle al Tribunal de Cuentas alguna alternativa técnica para que haga el cierre contable como corresponde. Bien. En definitiva, hoy esto que se va a someter a que a algún tipo de votación, que se va a discutir. Y cuando hay un pedido de tratamiento urgente, primero se vota si los bloques aceptan resolver sobre tabla y en caso de que sí, se resuelve sobre tabla y si no, se pasa a comisión.